olvidar. Recordarás siempre aquellas noches y aquellos besos, besos de fuego que siempre te hicieron suspirar. No pudo ser lo que tantas veces nos prometimos, medio camino lo que pudimos nomás andar. En nuestras vidas pasaron cosas inesperadas, cosas que nunca pensamos que fueran a pasar. Y ahora ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Todo terminó, todo terminó, todo entre tú y yo. Todo terminó, todo entre tú y yo.